sabrosona, mi negra. Báilalo con la 21. Sudor, con lo apretado que le queda al pantalón, un grupito en la esquina del salón, discutiendo quién la menea mejor. Parece desesperado con la chica que la cola va meneando y sus ojos mira se le van brotando. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la menea cola, la menea la hora. Meneando la cola, así se baila en tiempos de ahora. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la menea cola, la menea la hora. Meneando la cola, así se baila en tiempos de ahora. Meneando la con mi trombón tropical. Desesperado con la chica que la cola va meneando y sus ojos mira se le van brotando. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola, menea la hora. Meneando la cola, así se baila en tiempos de ahora. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola, menea la, menea la hora. Meneando la cola, así se baila en tiempos de ahora. Agárrate, meneando la sabor. Meneando la cola, goza, lo vive, lo baila, lo mira, lo goza, lo ahora. Meneando la cola, con esta melodía, mira que bien lo goza ahora. Meneando la cola, moviéndola aquí, moviéndola allá, de noche y día y de